solo, camino que duerme solo, camino que duerme solo. Difícil se hace el camino si no se lucha entre dos. Cuando caminamos solos, todo es vacío, absurdo dolor. Estéril se hace la vida si no te la llena Dios. Vacíos suenan los pasos si no resuenan en fe y amor. Solo es verdadero el paso sincero que se hace con ilusión. Camino que duerme solo, qué difícil de recorrer. Más bueno pudiera ser que fueran muchos caminantes apareciendo a cada instante, llenos de vida y de fe. Camino que duerme solo, qué difícil de recorrer. Más bueno pudiera ser que fueran muchos caminantes apareciendo a cada instante, llenos de vida y de fe. Camino que duerme solo, camino que duerme solo, camino que duerme solo. Alegría y calma en la más sana fraternidad. Estéril se hace la vida si no te la llena Dios. Queremos unir nuestros pasos para llegar juntos hasta Dios. Y juntos haremos el pueblo sincero de la nueva creación. Camino que duerme solo, qué difícil de más bueno pudiera ser que fueran muchos caminantes apareciendo a cada instante, llenos de vida y de fe. Camino que duerme solo, qué difícil de recorrer. Más bueno pudiera ser que fueran muchos caminantes apareciendo a cada instante, llenos de vida y de camino fe. Que duerme solo, camino que duerme solo, camino que duerme solo.